Hoy, 30 de marzo, nos encuentra otra vez teniendo que realizar un corte de ruta, teniendo que salir a la calle para defender la educación de nuestras infancias, de nuestras adolescencias y de nuestros adultos también. En general, todos están atravesados por la misma problemática desde hace años. Este año ya la gente dijo basta porque la verdad es que empezaron todas las escuelas sin transporte, sin recorridos, y entre todas las problemáticas que conlleva vivir en una zona como es la Comarca Andina, donde todas las distancias son largas, donde el invierno azota crudamente, así que imaginen que es una necesidad imperiosa el transporte para que ellos puedan acceder a su educación. Por lo tanto, no estamos pidiendo algo extraordinario, solamente que se cumpla la ley. La ley dice claramente que las escuelas rurales o en contexto de ruralidad tienen derecho a acceder a un transporte. En esta zona se complica aún más porque no contamos tampoco con un transporte público que coincida con los horarios escolares de ninguna institución prácticamente. Entonces, se complica aún más la situación. Si uno no tiene una movilidad personal, su hijo o su hija no puede acceder a la escuela o a la institución a donde concurre. Así que nos vemos obligados nuevamente porque nos mintieron en delegación, nos negaron información económica, que también por ley nos corresponde porque es información pública. Nosotros estamos contando con el asesoramiento de un abogado, gracias a Dios. Entonces, podemos saber si nos dicen la verdad, si no, por qué, podemos suponerlo. Y la verdad es que, bueno, estamos todos atravesados por esta situación y por eso es también que estamos con mucho apoyo de la comunidad, porque todos saben y sienten también esta falta, este desamparo, porque esa es la verdad, es desidia, es desamparo. Y también la falta de respuesta nos hace sentir aún más abandonados. Así que, bueno, esa sería la situación hasta hoy. Y convocamos a todos mañana al Puente Salamina a las 12 para en el hoyo sobre Ruta 40 para así para manifestarnos tranquilamente, para hacer escuchar nuestro reclamo y para hacer oír nuestra voz. Bueno, muchas gracias.